Shaolin Tracks. Tengo todo y a la vez no tengo nada. Solo necesito el filo de esta espada para masacrar todo tu templo. 88 bits por segundo indica el tempo. No es el tiempo el que marcará la hora. Es la llegada del dragón, onda sonora. Corran si quieren ganar medallas, porque en el hip hop no hace falta saltar vallas. Hallas o te callas, ese es el lema. Mueres o te mato, mi letra quema. No teman, los fieles siempre seguirán. El espíritu arde como muchos arderán. Soy el pan del cual comen los autores. Soy los colores que no obtuvieron los pintores. Entre paneles me escapé y he vuelto porque tengo mucha sed.